Vocabulary Builder 2. It's a family. Es una familia. Es una familia. Here is. Aquí está. Aquí está. Here's the father. Aquí está el padre. Aquí está el padre. Here's the mother. Aquí está la madre. Aquí está la madre. Here's the son. Aquí está el hijo. Aquí está el hijo. Here's the daughter. Aquí está la hija. Aquí está la hija. Here's the brother. Aquí está el hermano. Aquí está el hermano. Here's the sister. Aquí está la hermana. Aquí está la hermana.